gran amor. Tu eco, tu voz, tu amanecer, el compañero de tu ayer. Te di mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad. Amé tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias. Y ahora otro ocupa mi lugar. Otro duerme junto a ti. Es difícil olvidar, comprender que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada. El compañero de tu ayer. Mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad. Amé tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias. Y ahora otro ocupa mi lugar. Otro duerme junto a ti. Él se lleva lo que amé. Ayer te tuve entre mis manos y ahora eres mi hermano. Quiero huir, quiero llorar, quedarme aquí, echar a andar, romperlo todo y empezar. Adiós, te digo adiós, y sin volver la vista atrás, me iré despacio en la mañana con la vida destrozada, mientras otro otro duerme junto a ti. Es difícil olvidar, comprender que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada, mientras otro ocupa mi lugar. Pensar que ayer te...